retomamos nuestra programación habitual y nosotros queremos dar la bienvenida ya aquí en nuestros micrófonos a Rosa Mantilla, también se encuentra Fabián Proaño y María Toscano. Ellos son parte del taller de danzas tradicionales y populares Adultos Mayores Bailan en Pareja, y el día de mañana en el Teatro Prometeo a partir de las 7 de la noche estarán con la obra Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo. Conversaremos sobre esta organización, la obra que nos presentan y también las perspectivas, la experiencia que se ha desarrollado en ellos bailando. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Permítame iniciar agradeciendo a la emisora de la Casa de la Cultura por abrirnos este espacio. Generalmente no se lo hace, sobre todo pensando en los adultos y en las adultas mayores. Y este es un espacio realmente que dedicado a Bailan en Pareja, AMPEP, y agradecer también un reconocimiento a nuestra maestra, a la doctora Miriam Guayagomán, porque gracias a ella, este espacio, podemos darnos y hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Bueno, ustedes nos estaba comentando, ya AMPEP existe hace ya 13 años en la ciudad. Yo quisiera que usted nos cuente cómo, que es una de las personas que está más con más tiempo dentro de esta organización. ¿Qué le ha motivado a usted a mantener su permanencia aquí? Bueno, realmente este espacio de adultos y adultas mayores es hacer lo que realmente nos gusta, que es bailar. Y sobre todo pensando en un mejor estado de vida, ¿no? Porque uno se mejora, no solamente la parte física, como es articulación y circulación, sino también la parte espiritual. O sea, es una expresión de la danza, que es un movimiento, una expresión de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes. Y si uno está bien en la parte anémica, contenta, feliz, eso se transmite también en nuestro hogar, a nuestro esposo, a los hijos, a los nietos. Entonces, todo quienes nos rodean también están bien, ¿no? Uh-huh. Por nuestra actitud y gracias a la danza. Vamos también con nuestra otra invitada, Rosa Mantilla. No. María Toscano, nos estamos confundiendo un poco por acá. Para usted, ¿qué ha significado AMPEP? Bueno, AMPEP para mí me ha significado bastante porque yo he dejado de trabajar. Soy una de las últimas a ingresar. ¿Qué tiempo está ya? Estoy 10 meses ahora mismo. Uh-huh. Pero para mí eso me significa bastante porque dejé de trabajar, me jubilé y bueno, pues tengo mi tiempo ocupado. A veces uh-huh. hasta muy ocupado, pero me doy tiempo para todo en la casa, pues no complemento todo, pero estoy dando tiempo a la danza y estoy feliz, estoy contenta, me siento bien, me siento activa. O sea, no he dejado de... ¿Y su familia, por ejemplo, qué le ha dicho sobre no verla en la casa, sino que sale con sus horarios, va con su gente? En mi casa, pues ellos ya saben que mi hijo, cuando yo dejé de trabajar, me dijo, mami, usted no va a estar en la casa, usted tiene que hacer algo. Y a sus hermanos les dijo, uh-huh. mi mami ha dejado de trabajar y bueno, pues mi mami tendrá ocupar el tiempo en algo. No va a quedarse en la casa, pues bueno, yo he buscado la danza y estoy en la danza. ¿Usted? Me siento feliz. ¿Cómo fue esa llegada a este grupo? Bueno, yo estuve buscando por internet ya. Un grupo de danza. De pronto vi yo en el internet allá y había un número de teléfono, entonces me comuniqué y me dieron una cita, pues y como estaba, yo vivo en el centro de Quito. Ya. Para mí está cerca la Villa Flora, entonces sí puedo movilizarme pronto. Uh-huh. Entonces fui personalmente. Pues, ¿y usted antes había bailado ya? Hace muchísimos años sí pertenecía yo, porque yo soy del Oriente, yo soy del Puyo, y yo allá conformaba un grupo de danza. De igual de señoras, pero claro, jóvenes, ¿no? Entonces, por el trabajo, pues dejé y ya vinieron los niños, ya no se pudo estar a tiempo completo. Entonces, dejé de hacer danza y ahora, pues que tengo la oportunidad de volver de nuevo, pues estoy. Se ha reencontrado entonces. Estoy a tiempo completo porque yo integro dos grupos de danza: integro el grupo de la Villa Flora y ahora mismo estoy integrando el grupo de la danza de la Universidad Central del Adulto Mayor. No, pues, se ha ido con todo, entonces usted. Me ha ido con todo en la casa, pues ya casi no paso. A nivel personal, ¿cómo le estás llenando ese tipo de actividades? A nivel personal, pues yo estoy bien, o sea, me siento bien, estoy muy activa, o sea, bien activa. Lo mejor que usted puede, sí, la mejor decisión. La mejor decisión. En mi trabajo me han vuelto a pedir que regrese a trabajar, o sea, temporalmente, que les vaya a hacer reemplazos, pero ya no me queda tiempo. O sea, me voy a la danza, me voy a los repasos, tengo que ir a repasar. Bueno, hay una cultura que se está gestando entonces en nuestros adultos mayores sobre la danza, sobre las artes. Vamos también con Fabián Proaño. Coméntenos usted sobre qué tipo de danza es la que se practica aquí al interior de AMBEF. Prácticamente la danza tradicional, ¿no? Uh-huh. Sanjuanitos, tonadas, saltaspas, o sea. Eso es lo que están bailando ustedes. Sí, de la sierra o también de otras regiones. También de la costa. De la costa. Costa, sierra y oriente. Como usted nos comentaba que ya había estado más o menos unos 4 años aquí con la agrupación, ha tenido que salir por problemas de salud, pero imagino que ha participado ahí en algunas presentaciones. Sí, lo que pasa es que prácticamente yo al grupo de la danza yo lo conozco muchos años atrás, porque mi señora ha trabajado y a ella ahí en la danza como 10 años ya, pero desgraciadamente falleció y lo voy a retomar yo. Es un reto que yo me va a continuar con la tradición. He hecho, ahí sí. En presentaciones, ¿por dónde ha estado? Sí hemos tenido, pero como le digo, partes, porque por la salud de uno también a veces ha dejado de ir y nuevamente ha querido retomar. Ahora yo creo, sí, nos hemos presentado en la Casa de la Cultura, tuve la ocasión de presentarnos. ¿Ya? En la mitad del mundo, en algunos barrios del sur también nos hemos presentado. ¿Y qué tal la experiencia con el público? No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con ellos, que le hayan comentado algo sobre el trabajo que están realizando. No, en realidad es bonito, les gusta al público, pero lo que en realidad uno también es que tiene que tener ese deseo, ese gusto de bailar, y aparte de gusto es la situación de salud, porque una persona ya adulta mayor tiene que estar en actividad para mejorar la salud de uno. ¿Qué ha cambiado usted en el lado de la salud con el baile? En que ya tengo mayor agilidad, ya no, o sea, la agilidad que uno tiene, ¿no? Porque está más despierto el cuerpo. Más despierto el cuerpo, siempre está en movimiento y todo, y eso le ayuda a uno, porque ya yo tengo 74 años y ya viene, ya los años ya le pesan a uno, ¿no? Pero esto le ha ayudado mucho, mucho. Vamos, por favor, sobre la obra de mañana, Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo. ¿Qué será lo que nos van a presentar, por favor? Bueno, mañana tenemos la presentación, como usted bien lo dice, Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo, obra dancística interpretada por adultos y adultas mayores del Taller de Danzas Populares, que gira en torno a la comprensión de varios escenarios históricos, sociales, políticos, que marcaron el desarrollo del país y que están inscritos en la memoria de los pueblos, en su corporalidad, razón de ser, y que desde el movimiento y alegría urge se conozcan, se reconstruyan, se transformen y, si fuera necesario, con el fin de promover formas de convivencia ciudadana basada en el respeto a la diversidad, la dignidad de las personas y la colectividad. ¿Ahí estarán ustedes con danza tradicional? Estamos todo el tiempo con la danza tradicional. ¿Qué tipo de géneros estarán bailando o ritmos? San Juanitos. Sí, estamos la chola cuencana, el San Juan de el baile del carnaval de Chimborazo, también el San Juan de Cayambe, de Otavalo. Uh-huh. Montubio también. Sí. Muy bien. Es muy alegre la música. La música costera también, ¿no? Claro. Entonces, son de las regiones que representamos. Y es un reto para nosotros, ¿no? Porque representar, por ejemplo, a Otavalo o a Cayambe es penetrar nosotros en ese sentimiento que ellos tienen, ¿no? Entonces, tratamos de participar en eso. Lamentablemente el tiempo siempre es una lucha bastante fuerte aquí en todos los medios de comunicación. Nosotros queremos hacerle la invitación, es la presentación de ellos con Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo, será el día de mañana en el Teatro Prometeo a partir de las 7 de la noche, ¿verdad? Así es. ¿Hay algún costo? Bueno, voluntario de $3. Aporte voluntario, $3, ¿no? Aporte voluntario de $3. Hacemos la invitación, ojalá nos vayan y nos vean, ¿no? Y vean realmente esta obra que vale la pena porque es histórica también, ¿no? Ahí lo tienen, amigos, para que puedan conocer sobre la experiencia de hacer danza ya en los años dorados, ¿no? Junto al grupo AMBEB. Muchas gracias, agradecemos a Rosa Mantilla, también a don Fabián Proaño por acompañarnos en esta mañana y también a María Toscano. Muchas gracias, éxitos, nos volveremos a encontrar. Gracias, muy gracias. Gentil, gracias.